Pues con la tensión ascendente, con el sonido que te tensiona los músculos de la espalda y que finalmente, cuando lleva 1 minuto y medio subiendo, luego te la cruje en una explosión de sonido, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de enero de 2020. Además, pues utilizando, tomando una porción del soundtrack, del score de la película bélica, cuanto menos 1917, un score orquestado por el señor Thomas Newman, y que es el responsable de ese subidón, de esa tensión ascendente sonora que hemos utilizado de cuña, de falca, para la entrada de esta nueva edición de sinaudiencia.com, un programa nombrado, denominado, autoadjetivado como 881. En el micro número 2, en la posición 2, y además con el característico distintivo amarillo que le caracteriza, tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estábamos ahí escuchando ese pequeño trip de 1 minuto y medio. A mí es que lo he escuchado esta tarde y he dicho, esto es perfecto para empezar un programa en la radio porque no es muy largo, va para arriba, te pone todo lo alto que te puede poner una pieza sonora corta y además pues viene de una película que presumiblemente será comentada en el programa esta tarde, como es 1917, una película que nos retrotrae, si no me equivoco, a la Primera Guerra Mundial Correcto. y que pues allí pues hay algunos personajes que les toca, creo que, hacer alguna que otra aventura, ¿no? Bueno, quizás tú nos lo explicarás mejor a lo largo del programa, ¿no? Luego hablaremos de ello. Sí. Sí, señor. Aparte de eso, pues tenemos también notas de agenda, tenemos alguna noticia de última hora del lado desagradable de las noticias, como suelen ser los decesos. También quizás repescaremos material de los festivales, ahora que en el mes de enero, en principio de año, pues las aguas de los estrenos están más o menos calmadas. Más allá que viene algún que otro oleaje con las tormentas de vez en cuando, pero es circunstancial. Así que damos comienzo a este programa de Sin Audiencia y yo no sé, Jordi, si quieres empezar con nuestra interrelación con los compañes, con las compañes que tenemos por el otro lado del micrófono, ¿no? Pues así vamos a empezar. Sí, Vamos a ¿no? empezar con nuestra interacción con la sinaudiencia. Y he Ahí. empezado la semana sinaudiencera, o sea, a partir del miércoles en adelante. Nuestro amigo Cola Blanca diciendo: Hola, sinaudiencers, voy a hacer algo que nunca he hecho. Hoy me he vuelto a ver la leyenda del Samurái 47 Ronin. Por favor, aquellos que la hayan visto y la recuerden, ¿podéis decirme qué pensáis de ella? Gracias. Dora Blanca speaks the truth. Luego nos decía Orlac. Y llega Orlac de visionar 1917, Mira a tú la por que, dónde. como casi siempre, fui sin saber nada. Nada es nada. Qué disfrute he tenido, qué rápido me ha pasado todo, qué técnica, qué película. Breves. No consigo sacarme esa tonadilla de The Witcher, de Valley of Plenty. Y llevo casi 2 semanas desde que la terminé. Quiero más, sí. Las risas de este miércoles con el capítulo 1 de The New Pope no tienen precio. De John Pope es tremenda. Si te gusta Sorrentino es vital. A ver cómo fluye esta. Ya me he visto Train to Busan. Hombre. Y es que lo de infectados me cuesta, pero mereció la pena verla. Qué grande el equipo creativo que lleva las campañas de Netflix. Véase Sex Education. Dije breves, salud. Toss a coin to your witcher. ¿Lo veis? No se me quita. Joder, y además lo he escrito con esa entonación, Jordi. Sí, porque yo lo he leído, Es sencillamente. increíble eso, qué interactividad. ¿Has visto? Sudaka respondiendo a Cola Blanca sobre la leyenda del Samurái 47 Ronin. Dice, respondiendo a Cola Blanca, pues me aburrí infinitamente y fui a verla con muchas ilusiones. No tengo nada bueno que decir de ella. Por otro lado, no soy de salirme de una película y he visto bastante basura. Hombre, no, nos recomendaste una película como The Greasy Strangler, no voy a decir Ahí está. más. Bueno, es una película especial, yo no la Sí. consideraría con ese adjetivo. Bueno, basurilla, un Bas poquito, ¿no? bas basura amable. Amable, sí. Les cuento que en el 97 me salí del cine viendo Ye y Jane con Demi Moore bajo una desacertada dirección de Ridley Scott. Y bueno, esta semana me salí de mi cuarto porque no fui capaz de terminar la nueva porquería de Michael Bay en Netflix, Seis en la sombra, con Ryan Reynolds como Deadpool sin disfraz y un reparto coral de actores pésimamente dirigidos. Por favor, no vean eso. Saludos. Pues mira que yo me he visto tentado, a darle al play en ese título, pero Al final no le he dado y visto lo visto, vete tú a saber. Nunca le daré, quizás. Luego nos dice Manu69, Netflix ha anunciado que la segunda temporada de Altered Carbon llegará el 27 de febrero y nos deja el tráiler y los dientes largos. Los dientes ahí de como sables. Y como tú bien decías, noticia triste que nos comenta Orlac en el libro, señores, ha muerto Terry Jones, Brian lo tengo en su gloria, descanse en paz. Postdata, al menos que tenga un funeral igual de mítico que el que le hicieron a Graham Chapman. Si no me equivoco, tras Graham Chapman es el segundo Monty Python que nos, uh-huh. nos deja el galés. Bueno, pues podemos, si te parece bien, comentar un poquito pues la historia de Terry Jones, ¿no? Sí, aunque sea sucintamente, porque nos, a mí me ha pillado pues eso casi la noticia viniendo en el metro aquí al estudio prácticamente. Pues sí, ha fallecido, si no me equivoco, a los 77 años de edad. Y aparte de ser como actor el que solía hacer los papeles de mujer, uh-huh. sin ir más lejos era la madre de Brian. En la vida de Brian. En la vida de Brian. Señor. También fue el director de la vida de Brian. Yo, para uh-huh. mí una de las mejores y más acertadas películas de los Monty Python. Bueno, y del cine cómico histórico en general. Sí, porque también, no nos vamos a circunscribir solamente a la historia de los Monty Python. Es espectacular lo que es en la vida de Brian. Y bueno, pues realmente una pena que se nos vayan yendo estos míticos humoristas. Sí. El tiempo pasa para todos. Bueno, pues al menos ha podido disfrutar más de la vida de lo que pudo el pobre Graham Chapman, que creo que se fue con 48 años. Uh-huh. Y nada, estamos perdiendo gente, eso quiere decir que nosotros también nos hacemos mayores, y desgraciadamente. Y no solo estamos perdiendo gente, sino estamos perdiendo mentes creativas, talento, brillantes. Talento y que curiosamente es un talento al que yo no veo relevo. Bah, está complicado. Está complicado. Está y entonces, bueno, Monty Python hay unos y no creo que haya otros. Y bueno, pues siempre nos quedará poder revisionarlos como hacemos con los hermanos Marx o como hacemos con toda esta gente que han dado vida a ese surrealismo. Sí, ¿no? Y que al final... Yo creo que es... Lo llaman también humor inteligente, pero tampoco es cuestión de que el humor sea inteligente o no inteligente. Es cuestión de que es un humor que quizá no es para las grandes masas, pero cuando entras en él es el mejor humor. Es un humor original. Sí. Y yo, sinceramente, o sea, la prueba... de que pues tú nombrabas ahí pues como los viejunísimos de los hermanos Marx, pues los Monty Python, los registros que hicieron en los 70 y en los 80 del siglo XX, sobre todo en el tema largometrajes, yo en el tema de series no he estado tan familiarizado, pero también tienen mucho registro televisivo. Pero en cuanto a material cinematográfico, o sea, tenemos unas cuantas comedias de altura, por llamarlas de alguna forma, que yo creo que con el paso del tiempo, que ya han pasado unos cuantos años, de hecho, pues ya pues en algunas ya pueden tener 40 años tranquilamente, ¿no? Algunas de las comedias de los Monty Python, y bajo mi punto de vista siguen teniendo una frescura, una mordacidad y una originalidad que no sé, que han pasado muchos años y muchos han intentado igual hacer cosas equivalentes o en esa línea, pero tampoco muchos y tampoco tan acertadamente como ellos. Me refiero que a ese nivel, yo creo que ellos hicieron en su momento unos registros humorísticos y cómicos que son difíciles de batir y aparte pues que pueden perdurar en el tiempo, ¿no? Que eso es también un poco la gracia de que aunque tu cuerpo humano pues marche, porque todos nos tenemos que marchar alguna vez, pues ahí queda tu registro y ya sea este Python u otro Python, dejaron un material tan valioso que los vamos a tener siempre vivos en nuestra cabeza, ¿no? Al menos quienes hemos podido un poco disfrutar de sus películas y de sus series. Entonces, a mí me queda ese pequeño consuelo, ¿no? De que si la gente que se va pues ha dejado un registro guapo, pues mira, nos seguiremos acordando de ellos como si estuvieran vivos. Y yo qué sé. Y decir también, pues ya lo he comentado antes, Terry Jones era galés. Uh-huh, sí, y junto a Terry Gilliam, que aunque fuera por accidente nació en Minnesota, en Estados Unidos, aunque luego se estableciera en Gran Bretaña. Hombre, Minnesota no está mal. Pues eran los únicos dos Monty Python que no eran ingleses. Los otros cuatro sí lo eran. Sí, sí, sí. Pues nada, nuestro recuerdo para Terry Jones y esperemos que los cuatro que quedan todavía nos aguanten mucho más porque son necesarios. Sí, señor. Y luego pues ya vamos a pasar a los estrenos. Que algunos estrenos, sí. Porque esta semana, bueno, pues he podido mirar solo por encima los estrenos que vienen. Y bueno, pues... No está fácil, ¿eh? No. Yo, bueno, hay una especie de biopic histórico del señor Todd Haynes, que podríamos nombrarlo, porque además tiene a Mark Ruffalo del protagonista principal. Y ahí también salen gente como Anne Hathaway o Tim Robbins o Bill Pullman. O sea, que hay un reparto potente. Y bueno, pues lo que cuenta es la historia... ¿Cómo es el título de esta que acabas de decir? La película se llama Aguas Oscuras, Dark Waters. Vale, sí. Waters, vale. Y entonces, bueno, cuenta la historia de un abogado, que es quien interpreta Mark Ruffalo, que bueno, que al parecer arriesga su carrera, incluso a su familia, para descubrir y sacar a la luz un secreto de las mayores corporaciones del mundo. Sí, sabemos que asuntos turbios en cuanto a medio ambiente, creo recordar. Sí, que va un poco relacionados con, esto no sé si es un spoiler o no, claro, es histórica, con los productos químicos. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... por cierto, este abogado defensor se llamaba Rob Bilott, ¿vale? Que supongo que es el nombre real del personaje que vivió esta historia. Luego, por otro lado, tenemos una película coproducción entre China y Francia, que me ha parecido curiosa porque es una película a caballo entre el crimen y el drama. Cuenta. Y que se llama El lago del ganso salvaje. Hostia. Algo así como Nan Fan Che Zan de Yuhul. Y me quedo tan ancho, bueno, con lo mal que lo debo haber pronunciado. Tú deberías estudiar idiomas, Jordi. Más y el director de esta película es Diao Jinan, con Wei Lunmei y Liao Fan como protagonistas principales de la historia. Entonces, ¿qué nos narra esta película del lago del ganso salvaje? Pues nos dice que el líder de una banda criminal empieza a buscar la redención. Y... se va a encontrar con una prostituta que intenta recuperar su libertad. Y entonces los van a perseguir juntos y se van a enfrentar a su destino. Bueno, no sé. Pues bueno, para lo que hay en la cartera... ¿Cuánto tendrá de crimen y cuánto tendrá de drama? Sí. Pero bueno. Bueno, pero al menos pinta interesante, yo qué sé. Sí. Es una situación retorcida, de esas que suelen ser un buen punto de partida para una historia de cine. Y luego tenemos, por otro lado, una película... que es un remake de una historia que aquí hemos comentado alguna vez. ¿Es un remake o es un remake, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que yo hay una que no quiero recordar. Vale, entonces, que está en medio. Entonces hay que quitar res de en medio. Sí. Vale. Estoy hablando de Las aventuras del Dr. Dolittle. Me suena. Que esta vez llegan de la mano de la Universal con Stephen Gagan de director y con Robert Downey Jr. haciendo el papel de Dr. Dolittle. Robert Downey buscando nuevas franquicias. Hombre, pues... ¿Quién sabe? Ha estado mucho tiempo con el tema Marvel y bueno... Pues está, sí, está un poco encasillado el hombre. Ha decidido ampliar horizontes. Entonces, bueno, pues... Refrescanos un poco lo de sí. Dolittle. El doctor Dolittle es un mítico doctor que tiene la facultad de hablar con los animales, ni más ni menos. Así tal cual, ¿no? Sí. O sea, nació así, que los entendía y ya está. Entonces, bueno, pues aparte de que hubo unos intentos del señor Eddie Murphy de apropiarse del personaje. Dos intentos, sí, señor. Mi punto de partida, que además, si no recuerdo mal, tienes el vinilo doble ¿De cuál? El extravagante Doctor Dolittle, la película Doctor Dolittle original del año 67, dirigida por Richard Fleischer y que protagonizó Rex Harrison. O sea, me acabas de recordar, Jordi, que te debo unos vinilos. Sí, los tienes así, ahí. Así en antena. Cuidados, ¿eh? Sí, sí, está. Sí, porque además es un vinilo doble, con un libreto, con todas las fotos a color. Es precioso. Están, un vinilo muy chulo. Están en un armario muy bien cuidados y a la espera de ser devueltos y ripeados. Pues yo me acuerdo esta película, que era un musical fantástico. Sí. Yo la vi muy de pequeño y no la he vuelto a ver. Porque además tampoco es una película que se haya pasado excesivamente por televisión y entonces, bueno, pues yo tengo un recuerdo bastante chulo, más que nada por la edad con que la vi, por los elementos fantásticos que tenía la película, sí, a pesar de ser un musical y que tenía muchas canciones en medio. Y bueno, claro, como luego llegaron pues estos experimentos de Eddie Murphy, que ni siquiera, o sea, he visto trozos sueltos en alguna sesión que hayan dado en la tele y he zapeado inmediatamente. Es que si ya no entras con el puro actor, ya, o sea, ni te pongas con la película, la verdad. No sé si ya alguna vez te ha gustado Eddie Murphy, Jordi, pero... No, yo soy poco de Eddie Murphy. A mí siempre me costó mucho, ¿eh? Y mira que yo el tema salvo, de Grata me mola. Cosas, pero... Salvo Super Detective en Hollywood, salvo aquella... Hostia, es que no me sale nunca el nombre. Que están rodando una película, que le hace dos papeles. Alguna de las primeras, quizás. Bowfinger, el pícaro. Ah, bueno. Que con esa me lo pasé muy bien. Yo esa ni la he visto. Pues esa es de las que para mí vale bastante la pena. Y bueno, luego tiene pues, El Chico de Oro, pero no las volvería a ver. No son películas que, a pesar del elemento nostalgia... Eddie Murphy a mí nunca me ha llamado mucho la atención. El Príncipe de Zamunda, ¿no? El Príncipe de Zamunda, ah, sí. Ya Boomerang, El Príncipe de las Mujeres, me parece aberrante. Mandangas. Creó ese universo de para reivindicar... la figura de los negros, porque claro, estaban bastante apartados en el cine, pues entonces lo que hacía él era hacer edificios de oficinas ocupados totalmente por negros y el único blanco que había era el chico que llevaba los sobres a las mesas, ¿no? Hombre, digamos que invertía, tipo, ¿no? invertía los papeles, sí. Y, bueno, entonces bueno, hacía su cruzada, pero de una manera pues humorística o sarcástica, si quieres decir, lo cual no me parece mal. Pero bueno, creando su iconografía y siempre todas las películas a su servicio. Y además yo creo que su carrera ha ido de mal en peor. O sea, en picado y haciendo algunas cosas absolutamente infumables. Sí, porque claro, yo entiendo también que Eddie Murphy quizás pues tenía un registro mucho más, digamos, potente como humorista puro y duro que no como actor cómico. Que no es lo mismo a veces, ¿eh? Que es, a veces se interrelaciona y hay actores cómicos que hacen humor fuera de películas y funcionan y otros no funcionan. Y con Eddie Murphy quizás podría pasar eso también, pero bueno. En fin, es una lectura mía. Que yo no soy muy de Eddie Murphy. Yo tampoco. Este Doctor Dolittle parece que vuelve a la fantasía, viajes en barco, todo lo que es la producción en parajes... paradisíacos exóticos. Y exóticos y un poco la herencia de la película en que salía Rex Harrison, ¿no? Vale. Aparte, realmente el señor Stephen Gagan se ha hecho con un elenco actoral importante. Estamos hablando. Cuidado, ¿quién hace de oso? O de marmota o de claro, jirafa. Hay actores que salen como actores yeah. Y hay actores que ponen la voz. Amigo, ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo creo que de los que salen como actores, aparte de Robert Downey Jr., tenemos a Antonio Banderas o a Michael Sheen. Pero luego en las voces tenemos a Emma Thompson, a Rami Malek, al Tom Holland, al John Cena. O sea, joder, John Cena está hasta en la sopa. Sí, ya haciendo voces ya, o sea, incluso para doblar. Curioso, ¿eh? Luchadores de wrestling. Es un elemento. The Rock, bueno, Hulk Hogan ya hizo sus pinitos en sus tiempos, ¿no? Sí, pero sí, sí. The Rock, John Cena, que ya ha hecho bastante cine acción, mucho serie B y tal. Batista. Batista, o sea, que realmente está dando una cantera importante. Empiezan entrando por los músculos y acaban algunos, pues... teniendo cierto talento para la acción o la comedia. O en la zona cómica también. Y desempeñando pues su papel. Oye, no está mal. Ahí está. Entonces, bueno, pues yo esta sí que es una película que, bueno, en un momento dado como sesión familiar, pues sí que le podría echar un... Sí, quizás tiempo. También tendrá buenos efectos especiales con el tema seguro, de los animales, seguro, sí, supongo. Sí, sí. Dando la Universal detrás, yo creo que aquí han puesto pasta y sí, debe estar bien. Muy bien, pues oye, para no haber estrenos no está mal la cosa, otras bueno, semanas no, no es peor. Específicamente sin audienceros, sí. Ninguno en concreto, pero bueno, ha habido ahí cosechilla. Yo debo añadir que hay también, quizás en un estreno un poco menos masivo que los anteriores títulos que hemos dicho, una película de animación que se llama Los niños del mar, que es una animación japonesa dirigida por Ayumu Watanabe y que pues está también, estuvo, quizás pasó por algún festival, yo no tuve el placer de verla, pero es una adaptación de un manga de Daisuke Igarashi. Y bueno, es una historia de niños que tienen una relación especial con algunas criaturas del acuario y todo va relacionado con el tema de los océanos y del medio ambiente y de tener una, digamos, relación más allá de lo ordinario con la naturaleza. Y bueno, quizás pues es una película de esas para disfrutar en pantalla grande y que es otro de esos títulos que viene esta semana a estreno, quizás no en todas las capitales y en todos los pueblos del estado, pero al menos en las capitales más grandes y esas cosas. Los niños del mar, Children of the Sea, creo que tienen el nombre de película a nivel internacional. Y como última curiosidad, como doctor sí. Doolittle, porque ahora estaba repasando... Sí, nos hemos mezclado, me he pasado yo al mar, pero tú seguimos en la tierra. Que no hay dos, que hay tres. Tres Doolittles. Doolittles antes de este, ¿quieres decir? No, o sea... Ah, vale. No cuento el de Richard Fleischer. Vale. De los Doolittles de Eddie Murphy, el del 98, sí. Y creíamos que solo el de 2001, ajá. Resulta que en 2006... No jodas. No, y en 2008, madre mía. Y en 2009, y luego ya la serie de animación. Ha habido 5 Doolittles, herencia, y te explico. Resulta cuéntamelo, que... Cuéntamelo, porque me pierdo. Sí, ya, sí, no, entiendo. El Eddie Murphy... En la segunda Doctor Doolittle salía la actriz Kyla Pratt, que cogió y se hizo dueña de la franquicia a partir de la tercera película, donde ya no sale Eddie Murphy y Kyla Pratt es la protagonista. Vale, que quiero decirte que si la primera Doctor Doolittle, dirigida por Betty Thomas del 98, tiene un 4,2 de media en Film Affinity... La segunda tiene un 3,4, dirigida por Steve Carr, todavía con Eddie Murphy. Uh-huh. La tercera, protagonizada por Kyla Pratt y dirigida por Rich Thorne, tiene un 2,9. Vamos. Y luego decíais de la enfermera de la semana la pasada. La cuarta de 2008 tiene un 2,6, dirigida por Craig Shapiro y todavía con Kyla Pratt. Madre y mía. Todavía hay una quinta de Alex Tam, ya directamente sin Kyla Pratt, con nuevo elenco y dirigida por Alex Tam, que tiene otro 2,6 de 2009. O sea, mira, si había Doolittles ahí... Quizás los que han votado estas películas se estaban ensañando un poco con la franquicia, ¿no? Igual. A ver, no lo sé, pero, o sea, 4,2, 3,4, 2,9, 2,6 y 2,6. Brutal, me parece brutal. En cualquier caso, Jordi recomienda la de 1967, sí, del siglo XX. Richard Fleischer, protagonizada por Rex Harrison, sí, como sí. Curiosidad y, bueno, esta nueva habrá que verla. Uh-huh. Ahora, si quieres, podemos ya embarcarnos a una guerra de trincheras. ¿Vamos a una guerra de trincheras o anticipamos un poco algunos detalles de lo que se nos viene esta temporada a lo largo de unos cuantos meses vista? Bueno, eso está bien porque ¿te parece? Ya que te lo has currado... Al menos. Bueno, más que nada porque, ¿sabes qué pasa? Que yo, claro, estoy suscrito y me intento estar en contacto con los festivales de género para estar aquí atentos para poder un poco dar las fechas y los eventos cuando ocurren y tal. Y al final pues me he acabado juntando esta semana con varios detalles de lo que se nos viene encima esta temporada, porque ya hay festivales que ya han anunciado fechas definitivas y tal. Y lo quería comentar más que nada también porque algunos de ellos aprovechan para anunciar sus fechas de la temporada y también... abrir el plazo de recepción de cortometrajes, sobre todo en los festivales que se hace apartado de cortometrajes o los que son exclusivamente de cortos. Y bueno, por eso lo quería un poco comentar sobre la marcha. Tengo tres festivales ya confirmados para esta temporada. El primero de ellos, Jordi, no va a tardar en venir apenas ni mes y medio, que es el primero de todos, el más madrugador. Es el Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que este año 2020 va a celebrar su novena edición y que digo yo que tendremos que empezar ahí en algún momento, por allá también, como hemos hecho en otros festivales. Y este año el Festival de Cinema de Terror de Sabadell se celebrará entre el 9 y el 15 de marzo de este 2019. Sabadellfilmfestival.com es la web. Y luego también han acabado también confirmando sus fechas dos festivales más. El Fanboy, que es su primera edición y que les damos mucho ánimo desde aquí, desde Sin Audiencia, para que abran un hueco, un boquete, un agujero interdimensional en medio de San Boi de Llobregat y se salgan unos cuantos pulpos mutantes por allí. Y ellos han fechado su festival del 2 al 5 de julio de este 2020. Y luego también un mítico, un grande, un habitual ya de Sin Audiencia y de los festivales de género en verano aquí en Cataluña, el Fantos Freak, el festival de cortometrajes de Cerdanyola, que creo recordar que este año 2020 celebra su edición número 21, también tiene ya sus fechas definitivas del 13 al 17 de julio. Y aprovechando que estoy en modo agenda, Jordi, también he de recordar a la Sin Audiencia que la semana pasada, que no me acordé yo de decirlo la semana pasada, ya ha comenzado la gira del documental Sesión Salvaje, que ya anunciamos en diciembre cuando lo comentamos, sí, allá, señor, por el Sin Audiencia 875, que iba a haber proyecciones señaladas en diferentes ciudades del país donde se iba a poder ver un día al menos este documental dedicado al cine de industrial de serie B o de explotación español de los 60 a los 80, y que en ese caso las fechas son las siguientes. El jueves, mañana mismo, en Santander, en el Cine de Los Ángeles, vamos a tener proyección de Sesión Salvaje. También vamos a tener el 30 de enero en los Cines Avenida de Palencia. En la Filmoteca de Extremadura, el 5 de febrero en Badajoz y el 7 de febrero en Cáceres. Y en la Filmoteca de Castilla y León, el 13 de febrero en Salamanca. En cualquier caso, si estáis interesadas, interesados en conocer los horarios, los lugares y tal, hay una web de la película, de la producción, que es tal cual sesionsalvaje.es, y que ahí tenéis más detalles sobre las diferentes proyecciones que va a haber de este documental en estos lugares que os he dicho y en algún que otro más que pueda haber en el futuro. Y luego ya, para acabar con mi modo agenda y meternos en las trincheras llenas de barro y de frío congelado de la Primera Guerra Mundial, pues mañana mismo, para la gente que reside en Barcelona y o alrededores, en nuestra querida sala Fenómena, hay una sesión doble el jueves 23 de enero a las 20:45, una sesión doble canallesca de animación macarresca que reúne dos títulos de animación que primero fueron series de televisión o productos televisivos y que acabaron teniendo un equivalente en cine, en largometraje, como fueron Beavis y Butthead, con la coletilla Recorren América, del señor Mike Judge, de 1996, y a la que se le suma en doblete, en programa doble, la South Park, la película, dirigida por el Trey Parker en el 99, y todo ello en versión original y en una sesión doble que tiene un módico precio de solamente 8 euros para disfrutar estos dos titulazos noventeros en animación de pantalla grande en el Fenómena. Y con esto pues sí, lo tengo, señor, dicho todo. Yo tengo idea de ir a esta. Si consigo acabar yendo, no te extrañe que la semana que viene haya aquí una reseña. Una reseña y una recuperación un poco, porque esto parece una chorrada, Jordi, pero joder, ya casi hace tranquilamente 20 añazos de estas. Claro, de la Beavis de Bajet, por eso, casi 25 ya. Por eso, pues ahí vamos en eso. Muy bien, pues vamos a meternos. Vamos a pegar barrigazos. Vamos, ¿no?, a meternos en las trincheras, ¿no? Porque sobre todo 1917, al ser una película de la Primera Guerra Mundial, es una película de trincheras. Uh-huh. Y claro, uno cuando habla de la Primera Guerra Mundial y de las trincheras, lo primero que le viene a la mente es Senderos de Gloria de Kubrick, ¿no? Por favor. Y entonces, bueno, claro, eso es una especie de referente, supongo que para cualquiera que quiera tratar la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Yo, antes de todo, quiero aclarar un concepto que yo creo que alguna gente no está utilizando bien con esta película. En 1917, el Sam Mendes lleva a cabo una dirección técnica magnífica y arriesgada al emplazar al espectador a seguir toda la película en plano secuencia. Hostia. Cuidado como lo he dicho. Uh-huh. En plano secuencia. Escucharéis por allí. La película está rodada en un plano secuencia. Error. Hombre, es muy duro eso. No, es que además no es necesario. No es posible, aparte. La película está toda rodada en plano secuencia, pero obviamente son varios planos secuencia empalmados, sí. Pero además hecho con mucha gracia. O sea, cuando van pasando por las trincheras, en un momento dado te cruzan unos soldados por delante y en ese momento aprovechas para poner el siguiente plano secuencia y así consecutivamente. Simplemente creo que sobre la mitad de la película más o menos hay claramente un fundido en negro, que es el único fundido en negro que te hace un poco perder esa continuidad. Pero bueno, tiene la gracia de cuando pasas por detrás de una columna, unas piedras, cualquier elemento del paisaje o otros soldados, o lo aprovecha pues para poder hacer una división, porque obviamente los actores tienen que descansar entre toma y toma, y además hay tomas que no salen a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta. Y más en una peli de este tipo. Y evidentemente, pues claro, es que hay que empalmar y hacerlo todo con gracia. Dicho esto, no son muchos planos secuencia. No sé si serán 8, 10, 12, 15. No tengo ni idea. Hostia, pero bueno, son pocos. Claro. Son pocos para una película de 2 horas. Con lo cual, el mérito es muy grande. Sam Mendes, además, firma el guión junto a Christy Wilson-Cairns. Y tenemos, como bien has dicho, la música de Thomas Newman y la fotografía de Roger Deakins. La factura técnica de la película es impecable. El guión está muy bien llevado y voy a contar básicamente qué es lo que nos cuenta la historia, que además acontece en los 5 primeros minutos de la película, con lo cual no voy a contar nada y es lo que dicen todas las sinopsis. Muy bien. ¿Qué tenemos? Pues tenemos sencillamente a los soldados ingleses en Francia luchando lo que hemos dicho, una lucha de trincheras con los alemanes, y los alemanes que se retiran. Ajá. Entonces, los alemanes al retirarse cortan las líneas telefónicas, 1917, no había otra forma de comunicarse que no fuera mediante el teléfono, y hay una fuerza de 1.600 hombres más avanzada que quiere aprovechar la retirada de los alemanes para atacarlos. Pero gracias a los aviones de reconocimiento ingleses, ven que es una falsa retirada de los alemanes y que han hecho una línea de defensa súper brutal para tender una emboscada a esos 1.600 hombres y masacrarlos. Entonces, ¿cuál es el problema? Al no haber líneas de teléfono, tienes que coger, buscar 2 soldados que se vayan, pasen toda la retirada alemana, atraviesen la tierra de nadie y encuentren al no sé si es un batallón o ahora la jerga militar me pierdo, a los 1.600 hombres, a quien está dirigiendo ese ataque, para darle una orden conforme no haga el ataque porque es una trampa. Un poco rollo maratón, ¿no? Un poco, rollo Señor de los Anillos. La historia clásica de los griegos, ¿no? De la batalla de Maratón. Pero bueno, sí. Dale, dale. Y bueno, pues entonces, en estas circunstancias, pues tenemos a 2 actores que son bastante jovencitos, Josh McKay y Denzel Chapman, que son los que interpretan a estos 2 soldados que van a tener que llevar a cabo esta misión. Y durante su devenir van a encontrarse con personajes interpretados por gente de la talla de Mark Strong, Richard Madden, Benedict Cumberbatch, Colin Firth, etc. O sea que hay un buen reparto. También debo decir que todos estos personajes, estos grandes nombres, salen poquito. Ya, uno tiene su espacio, pero son casi cameos, ¿no? Un poco ahí. Bueno, tampoco cameos porque interpretan normalmente altos mandos, pero bueno, tampoco esperéis que los verdaderos protagonistas de la película son estos 2 jóvenes soldados británicos. Claro. Bueno, pues hay un aliciente además para que el soldado principal encargado de hacer la misión la haga a conciencia. No voy a decir esto, ya lo veréis en la película. Y además lo escogen a él, aparte de porque tiene este acicate para hacer la misión y llevarla a cabo, le cueste lo que le cueste, resulta que es muy bueno siguiendo mapas y encontrando rutas sobre plano. ¿Por qué? Porque obviamente lo único que tenían en la época era un mapa, orientación, brújulita y... Y date vida. Y a llegar, ¿no? Si se puede. Entonces, Pues claro, esto ellos sin tener todas consigo de si se han retirado todos los alemanes o no, o qué tienen que hacer y tal, mochila, brújula, provisiones, rifle y pa'lante. Y hacia el este, supongo, ¿no? Y esto es lo que te cuenta, además en un territorio que no es conocido porque encima, como hemos dicho, están en Francia. Sí. Y esta es la premisa de la película. Un plano secuencia grabando a estas dos personas, atravesando toda la tierra de nadie, atravesando pueblos franceses ocupados e intentando encontrar a esta gente para que no la masacren. La película me parece brillante, me parece muy bien contada. Además pasan cosas constantemente, no penséis que porque son dos tipos que tienen que hacer atravesar mucho camino no vais a encontrar variedad de acción, de localizaciones y de tramas. Y no solo eso, la ventaja de rodar en plano secuencia es que primero que no hay muchas películas rodadas completamente así. Y segundo, que la inmersión del espectador es total. Porque es que realmente estás viviendo lo que están viviendo estos dos personajes. Aparte, el diseño de producción es brutal. La recreación de las trincheras es bestial. Todos los detalles. Está realmente hecho de una manera impecable. Y sobre todo, una escena final que se ha filtrado ya en internet cómo lo han hecho y cómo lo han rodado con un camión, una grúa, el sonido, cogiendo lo ambiental y tal, que también es brutal. Hay alguna cosa que a mí me hace que la película no me quedara del todo redonda, aunque entiendo el por qué está ahí, ¿vale? Los protagonistas al menos a mí me ponían nervioso. ¿Por qué? Por jovenzuelos. Porque iban, hay una expresión en Cataluña, que es anar amb el ciri a la mà, que es como decir ir con el cirio en la mano. Sí, señor. ¿Qué es eso? Pues es ser muy inocente. A pesar de ser dos soldados, son muy inocentes. Se ven en situaciones que les abocan al más triste de los destinos por esa inocencia y por no ser resolutivos. Y entonces muchas veces tienen que confiar en la suerte o en el destino para no verse masacrados porque son realmente inútiles en muchas situaciones. Ya. Y eso a mí me ponía muy nervioso. Pero luego has de entender que esos chavales estarían en cualquier parte de Inglaterra tranquilamente en una granja o ayudando a su padre en un taller y los habían reclutado sin apenas formación militar y que claro, cuando tienen que matar a alguien a sangre fría, frente a frente, pues no están preparados como un soldado profesional. A ver, yo quiero pensar también, Jordi, que esta guerra mundial, la guerra de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, otras guerras que ha habido por el mundo, de hecho hasta hace poco, pues aquí en este país había un servicio militar obligatorio, me refiero, no quiero meter aquí la chapa del antimilitarismo, pero las guerras históricamente se han nutrido de carne muy joven, de soldados muy jóvenes que muchas veces no pasaban la mayoría de edad. Y bueno, entiendo que en la Primera Guerra Mundial esto también era una constante, ¿no? Sí, sí, entonces esta inexperiencia queda patente durante toda la película. Claro. Pasa que, claro, en algunos momentos decías, ¡no hace esto, joder! Claro. No sé qué. ¡Puto niñato! Sí, porque precisamente esa inmersión que te hace que tengas en la película, señor Sam Mendes, pues lo que hace es que vivas con mucha intensidad la película. Y luego hay una concesión así a un elemento, vamos a decir, dramático buenista hacia el final de la película que está ahí y vale, pues ya está, pero bueno, son situaciones que se debían dar y mucho peores y bueno, pues la han puesto y está bien. La película es muy disfrutable, es una sin duda de las candidatas a ganar todos los premios este año. Sí. Y sí, sí, porque yo creo que el cine bélico gusta mucho a la academia. Además, aunque sea una producción británica, el Sam Mendes ya ha tenido sus reconocimientos y realmente la manera de rodarla, currarse en plano secuencia toda la película y cómo se hila la historia y se consigue la inmersión en la película, yo creo que le da muchos puntos a ser uno de los grandes candidatos. Y además es que prácticamente todo el mundo que ha hablado con ellos o con ellas y la han visto coinciden que es una película de notable para arriba. Y es que lo es. Ya. O sea, estamos ante una de las pelis de esta comerciales de esta temporada, ¿no? Un poco. Sí, pero además yo creo que dentro del cine bélico va a ser una de las películas importantes del siglo XXI. Una de esas películas que van a dejar huellas seguro. No sé si va a convertir en una película de culto como Senderos de Gloria, pero es posible. Bueno, por ese atrevimiento técnico. Claro. Pues Senderos de Gloria quizás también ha llegado un poco a ser mítica, más allá de su potencia técnica, también por su mensaje, ¿no? También. Bueno, es que claro, Senderos de Gloria es una película. Ahora me dirán, estás haciendo spoiler. Bueno, a ver, es historia. Una película de 57, coño. Además, basado en un hecho histórico. Sí. Porque allí son soldados franceses. Uh-huh. Y es curioso, porque en Senderos de Gloria, voy a desvelar una cosa. Soldados alemanes no vas a ver. No. Aunque vas a ver una batalla, vas a ver trincheras, vas a ver cargas, pero ahí lo que se ha dicho mensaje militarista, pero va más allá. Sí. O sea, es un mensaje diciendo cómo de ruin puede ser el ser humano. Sí. Y además más allá de los militares. Más allá de los militares. Y desnudando, que siempre pensamos que el alto mando... Uh-huh. Es ruin por naturaleza, se esconde, no le importa coger y arriesgar la vida y tener miles de muertos. Usar sus peones. En sus peones. Uh-huh. Pero cuando la decisión la tienen que tomar los soldados, también pueden ser igual de ruines, igual de cafres. Por supuesto. Igual de desalmados. Uh-huh. Entonces, está claro que Senderos de Gloria no solamente es el elemento de la guerra y la factura técnica y esos grandes... grandes actuaciones de la gente como Kirk Douglas, Aldor Menjou o el George McReady, bueno, brutal, sino también ese mensaje, como tú dices, ese juicio cuestionador, sumarísimo, al fin y al cabo, ¿no? ese cuestionamiento de las actitudes del ser humano, ¿no? En el marco de la guerra. Y bueno, pues lo que decíamos, 1917, yo creo que se va a hacer un hueco en el siglo XXI seguro como una de las películas bélicas importantes, y además me atrevo a decir que va a abrir puertas a que se comercialicen más películas rodadas en plano secuencia. Bueno, igual, hemos abierto, igual abre una moda, ¿no? Igual, claro, hemos abierto la puerta al infierno. Uh-huh. O sea, Matrix en su día abrió la puerta a estos efectos de cámara lenta. Este slow motion. 360 grados. Estos giros rollo, de cámara cubriendo los 360 grados, como bien dices. Ha habido otras películas que han puesto de moda. Pues ha habido películas como. El 3D, yo qué sé. No, me refería ya tocando más género, La Bruja de Blair, sí. Que puso de moda todo el tema. El found footage. Del found footage. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues yo creo que esta 1917 va a traernos más películas rodadas en plano secuencia. Películas de gángsters rodadas en plano secuencia, yo qué sé. Claro, siempre ha llamado mucho la atención películas que tenían un plano secuencia importante, que llamaba mucho la atención, quien dice Oldboy, quien dice, bueno, pero esto es un atrevimiento bastante potente. Es un poco loco. Meter dos horas de plano secuencia, técnicamente. Ya te digo, aunque sean varios planos secuencias, hay algunos que duran mucho y tener que rodarlos y que salga todo bien y coordinar sobre todo todo el movimiento humano y de cámaras. Sí, y además que no es lo mismo hacer un plano secuencia en un pasillo estrecho porque en campo abierto. Hay muchos que están rodados en las trincheras con un montón de gente entrando medio, y saliendo del entrando, plano. Saliendo, cruzándose. Ya. O sea, la sensación de caos. Sí, un medio caótico, ¿no? Es muy curioso. Película absolutamente recomendable, incluso para quien no le guste el cine bélico. Uh-huh. Quede hecha esa salvedad. Y yo me lo he pasado muy bien. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Además, intuyo por estas características técnicas que es bastante imprescindible visionarla en pantalla grande. Absolutamente. A más grande de hecho, posible, te, ¿no? Te voy a decir una cosa. No he visto Dunkerque por no verla en su día en cine. En pantalla, y aunque la tengo en Blu-ray, porque me lo regalaron. No la he visto todavía, esperando a que haya, por ejemplo, algún fenómeno, sí, un nuevo pase y verla allí. Que, por cierto, el sistema de sonido que le pusieron ya era brutal. Cierra 3 días para mejorar todavía más el sistema de sonido. Hablamos de fenómeno. Dolby. Hablamos de fenómeno. Madre mía. Con lo cual van a tener, ya lo dicen, uno de los mejores sistemas Dolby de Europa, seguro. Cañonazos en tu oreja, ¿no? Sí, sí. No, brutal. Qué bueno. Oye, Jordi, y aparte de esta, digamos, cuestión técnica del plano secuencia, de la planificación de las imágenes y de las escenas, en la guerra también hay muchas escenas de acción y de, vamos a llamar, que con contenido alto de efectos especiales. Entiendo que esa parte también aquí la han cuidado un poco, ¿no? Para estar a la altura de la... Hay escenas de acción, pero hay escenas de acción variadas. Por eso digo que hay mucha variedad. No quiero decir los elementos, sí, porque no. Si digo elementos, chafa un poco la película. Claro, pero te vas a encontrar sorpresas, te vas a encontrar de todo lo que puede pasar en una guerra en el marco de la Primera Guerra Mundial, no te preocupes. Vale. O sea, y variadito, sí. Y puedes encontrarte de enfrentamientos entre pocos soldados. Sí, cuerpo a cuerpo, ¿no? Te puedes encontrar elementos de transporte que también pueden intervenir. Te puedes encontrar con gente apostada. Te puedes encontrar varios sorpresas. Varias sorpresas como toda la vida. Y hay de todo. O sea, que no te preocupes, que vas a salir servido. Vamos, que lo único que comentaba, porque la fui a ver con Hallenbeck, con mi querido Francisco. Saludo. Y comentábamos al salir que hay un elemento muy importante de la Primera Guerra Mundial que no sale en la película, pero entiendo que no tiene por qué salir, pero que fue uno de los elementos que obligaron luego en tratados internacionales a prohibir las armas químicas. Y entonces, bueno, pues yo creo que fue una de las peores cosas que pasaron en la Primera Guerra Mundial, que fue el uso y abuso de las armas químicas, de ese gas mostaza. Sí. Y la gente naranja y cosas y las consecuencias que tuvo en la mortalidad que hubo en esa guerra, donde fue claramente una guerra de despachar soldados de una manera brutal. De picar carne. O sea, en todas las guerras se pica carne, pero en esa se picó muchísima carne. O sea, creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Lo primero que te explican, tuve la desgracia de hacer la mili, entonces lo primero que te explicaban era que tú utilizarías munición parabellum. Ya. Parabellum no quiere más que decir en latín para la guerra. Claro. La munición parabellum, desde la Segunda Guerra Mundial, no la primera, está hecha para herir, no para matar. Ya. Es una munición súper afilada que está diseñada para atravesar el cuerpo. Entrar y salir, sí. Entrar y salir. ¿Por qué? Porque realmente a un ejército enemigo le interesa más crear bajas, pero que sigan vivas y que le gasten suministros y médicos al ejército contrario. Sean una carga, ¿no? Que no matarlos, que los dejan en una zanja y los entierran en calviva. Entonces, la munición parabellum está creada para herir. Hombre, si te dan un órgano vital, te mata, evidentemente. Pero incluso puede atravesar varios soldados. Quiero decir, que los fusiles de asalto están diseñados para eso. O sea, ¿vale? Que lo que pasa en Deadpool es verdad. Hombre, claro, ¿no? Quiero decir, según la potencia y el calibre, sí. Mientras no toque hueso o alguna cosa que retenga, nosotros, si atraviesa solamente órganos, somos blanditos, somos de lo que creemos. Más bien blandos, sí. Entonces, bueno, pues en ese sentido, la Primera Guerra Mundial es como dices tú, fue una picadora de carne, ¿no? Fue terrible. Ahí ya no ibas a herir, ibas a masacrar. Claro. Y realmente lo que no se acaba, es lo que explica Senderos de Gloria, ¿no? Cómo empezaba a haber tropas que se rebelaban y no es que desertaran, pero sí decían que ellos se dedicarían a defender la posición en la trinchera, pero que no volverían a salir a atacar. Porque salir de la trinchera e ir a intentar conquistar la trinchera enemiga era lo que dices tú, entrar en una picadora de carne. Tal cual. Y bueno, pues evidentemente hubo un gran conflicto en el frente francés con ese tema. Es histórico, eso es histórico. Pues eso, no sé, no me extiendo más. Creo que la recomendación está hecha. Está muy bien y dan ganas de ir a verla, no solo por tu explicación, sino también porque, joder, no deja de ser un episodio histórico, ¿no? Que quizás se ha visitado unas cuantas veces con profusión, igual no tanta como la Segunda Guerra Mundial, pero que todavía tiene vidilla, ¿no? Para generar historias de ficción. Y además, qué bonito es el cine que todavía te sorprende. Bueno, y que nos siga sorprendiendo por mucho tiempo, si no, vaya plan, tío. Y entonces, solamente por esa, ese punto de sorpresa que te produce la factura técnica de la película, uh-huh. Yo creo que es un imprescindible. Claro. Muy bien, pues yo aprovechando y antes de pasar a otro tema diferente, el tema de la guerra de las trincheras, de la Primera Guerra Mundial y tal, voy a recordar un título que quizás ya hablé de él en su momento cuando todavía no formaba parte de la plantilla de Sin Audiencia, porque es un título de 2002 que tiene que ver con esta temática histórica bélica y que creo recordar que visioné en mi primera visita, además, a la Semana de Donostia ya por el lejanísimo año 2002 y que... Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ha nevado y ha hecho sol, o sea, ha hecho de todo. Y alguno por en medio se ha meado en alguna esquina también. Se trata de una película que transcurre también en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero con un cariz bastante de género, más virando al terror y a lo sobrenatural, diréis. ¿Pero cómo es posible que haya terror y algo sobrenatural en una trinchera? Pues entonces, si dudáis de ello, debéis buscar una película que se llama Death Watch y visionarla. Es una película del director MJ Bassett, que creo que después de esta y alguna otra más que hizo, se ha pasado al medio televisivo y es un tipo que seguro que habéis visto capítulos suyos, porque he estado mirando antes su currículum de los últimos años y está frito de hacer capítulos para un montón de series conocidas. Y aquí tenemos, pues, en un episodio, no me voy a extender mucho porque además la película la vi en su momento, la tengo en DVD, que no tengo muchos, y tampoco la he vuelto a visionar, pero en su momento me causó sensación porque en ese medio de barro, de niebla continua, de no saber qué tienes delante porque no sabes si va a haber un alambre de espino, una mina del enemigo, un enemigo perdido, un cadáver podrido o no sabes qué porque hay una niebla que no ves más allá de tus zapatos, pues en ese ámbito se genera y transcurre esta Death Watch, que es una película un poco en concepto, podríamos decir que es una especie de viraje hacia la locura en un ambiente bélico. Y el reparto está encabezado por un tal Jamie Bell, que tampoco es que sea un tío pues súper conocido, pero es un actor que lo hemos visto en muchas producciones y es un quizás pues el nombre más conocido que tiene el reparto de Death Watch. No me quiero extender más, porque quizás la película en algún momento debería, merecería y quizás pues un análisis o una reseña un poco más amplia, pero quizás debería revisar yo mis propios archivos de aquella época antes de ser de Sin Audiencia, a ver si hablé de ella en su momento cuando la fui a ver a Donosti y luego volví a Barcelona. Porque quien no lo recuerde, y esto parece un poco autobombo, pero este que os habla, Javier Cajum, empezó entrando en Sin Audiencia una vez al año cuando hacía mi viaje migratorio hacia Euskal Herria y volvía con visionados frescos. Mira que teníamos Sitges al lado, pues no, yo me iba a Donosti, es el rollo. Pero bueno, y pues eso, al final, pues después de unos cuantos viajes de estos, pues me acabaron abduciendo en el equipo. Pero bueno, eso es ya también historia y bueno, pues quizás Death Watch, ahora no recuerdo si acabé hablando de ella en algún momento en alguna de estas corresponsalías o no, pero a mí, como la película en su momento me hizo bastante tilín, pues yo la recuerdo aprovechando que el San Méndez pasa por 1917 también y ya está. Bueno, pues nada, queda dicha, no sé si reseñada en uno de aquellas conexiones míticas. Tenemos que revisar los archivos que no sé si estaban en ya todavía en MP3, igual estaban en Real Player todavía. Sí. Bueno, de esos que tenemos sin colgar todavía en ningún sitio, yo los tenemos guardados, eso sí. Son como los archivos secretos, creo que hasta el programa 250 o 300 están a buen recaudo, pero no se pueden descargar, a pesar de que sí hicimos unos zips, unos paquetes, rars, sí. Unos paquetes que en su día los colgamos en el libro de visitas y la gente asidua se los pudo descargar. Sí, digamos que tenemos repartidas copias de seguridad por gente que es un poco random para que por si acaso un día se ocurre una hecatombe, pues mira, habrá gente que nos salvará la vida. No, no a quiero ese llamar al mal tiempo, no, pero no lo llames. Por un problema en el servidor de Juan Carlos Cordero, de nuestro puto webmaster, perdimos los 150 programas, primeros programas de Sin Audiencia, perdidos. Perdidos total. Y el señor Víctor Olid los tenía todos guardados. descargados, de escuchárselos y guardados en su ordenador, uno a uno. Sí, señor. Y nos hizo el favor de subirnos a Mega Upload y los pudimos recuperar. Ya los tenemos en varios discos duros copiados. Claro, claro. Recaudo, pero para que os fijéis de cómo funcionan a veces las cosas, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y de hecho, pues mira, ahora el dueño de Mega Upload está en el Talego, ha ido al Talego, ha salido y nosotros... y tiene unos archivos de Sin Audiencia por ahí. Y nosotros seguimos aquí, pues... Los 150 primeros programas. Ya te digo. Pero bueno, que sí que es verdad que a veces en esto de los registros digitales mola pues dispersar un poco la semilla para que, pues por si acaso en algún sitio pues hay un accidente, pues en otro haya un poco de luz, ¿no? y de ayuda. Pero bueno, cerramos tema de la Primera Guerra Mundial. Sí. Parece que nos vayamos a Rusia. Yo es que no sé, estoy... Pues vámonos a Rusia, estoy, ¿no? Estoy de rollo un poco del este de Europa en los últimos tiempos. Sí, últimamente estás machacando el este de Europa. ¿Sí? Pero no por nada, sino pues porque pues también se hace género en el este de Europa y supongo que pues que cada vez se va a hacer más. Y bueno, y si es con los resultados del título que os voy a comentar ahora, pues ojalá vengan muchas porque... Es un título que ya adelanto que ha causado sensación en los pocos sitios en los que se ha podido visionar y además es una película que evidentemente que por su origen ruso pues quizás pues no ha tenido la entrada o el acceso a muchos festivales más allá de los pocos que la han programado aquí, al menos en el Estado español, y que bueno, pues es una película que está hecha en 2018, en 2019 ha tenido su carrera un poco festivalera y creo que en su momento en Rusia pues tuvo su estreno también, pero bueno, la cuestión es que vamos un poco a entrar en harina y a hablar de una película que como título internacional, en ruso también os lo voy a decir por si os apetece conocerla, pero la encontraréis más rápido si la busquéis por el título en inglés internacional, que es el siguiente, Why Don't You Just Die?, que es una película del señor Kirill Sokolov, que es un joven director de cine ruso que tras unos cuantos cortos debuta en largo con este título y que en su transcripción o en su comercialización rusa, su título es Papa Sdokni. Yo no haría mucho caso al título ruso, porque es, no os voy a decir que sea un spoiler, pero da pistas, y en Why Don't You Just Die, pues no mola saber demasiado si la vas a acabar viendo. Yo recuerdo que la vi y la saboreé en la última semana de Donosti, en la del año pasado 2019. El día que se proyectó, que fue el primer día de la semana, se irguió como líder en las votaciones del público y duró hasta 4 o 5 días después, hasta el miércoles siguiente, en el que se proyectó Extraordinary, que la desbancó. Y, joder, pues que si no llegase por Extraordinary, pues ni siquiera Bliss hubiera superado en votaciones a las que se llevó Why Don't You Just Die en la semana, ¿no? Así que ahora os voy a explicar por qué en la votación del público, ese público tan exigente y tan guasón en ocasiones, sobre todo también cuando vota y cuando vota productos guasones, pues ¿por qué se quedó en segunda posición este título ruso, ¿no? Lo primero que voy a hacer es, como hago otras veces, es una sinopsis breve, por favor, ni trailers, ni sinopsis de webs, ni hostias, o sea, ir a ver, si queréis ver esta película, por favor, no miréis de qué va. Si os convence mi verborrea, sí, como fue... ¿quién fue? Orlac. Orlac, sí, fue a ver 1917 sin saber ni siquiera que era un año, ni siquiera un número. Pensaba que era un jeroglífico egipcio. Pero bueno, la cuestión es que yo he estado esta tarde un poco viendo webs, blogs, sitios donde reseñan pocos esta película y en todos dan una sinopsis que ocupa aproximadamente la mitad de la película. Entonces, por favor, o sea, pasar de ello y quedaros con esto que os voy a decir yo en este momento. Tenemos una situación de partida, que es la que voy a describir, y poco más, ¿vale? Y a partir de aquella, pues hablaré de qué hay dentro. Y es la siguiente, o sea, es muy simple, Jordi. Es más, parece casi un comienzo de cortometraje que no de largometraje, pero lo que ocurre luego tiene muchísima tela. Tenemos una situación tal cual, explico. Un joven que casualmente lleva una sudadera de Batman, esto es un dato de atrezzo cualquiera, no tiene nada que ver con lo que va a haber en la película, está plantado delante de la puerta de una vivienda. No sabemos qué móviles, qué intenciones tiene, pero sí que vemos que en una mano empuña un martillo y con la otra mano llama al timbre. Se oyen pasos, la puerta se abre y se acabó la sinopsis breve del Hum. Así que tendréis que verla si queréis saber qué pasa después de que le abran la puerta a este chaval que va con no sabemos qué intenciones, con un martillo en la mano, a visitar a alguien que no sabemos quién es tampoco, ¿vale? O sea, este comienzo, minuto uno tan estimulante, por decirlo de alguna forma, pues esconde, pues nada más y nada menos que, para mi gusto, una de las pelis más sorprendentes de esta pasada temporada 2019, en la que ya estuvimos hablando en programas pasados, del año pasado y tal, que había habido mucho material a nivel de películas, digamos, de catadura de nivel medio, pero no había habido muchos títulos que hubieran resaltado espectacularmente por encima de la media, ¿no? Pues a mí, concretamente, esta Why Don't You Just Die cumplía un poco ese papel un poco de título sorprendente del que no sabías nada y que de repente pues te daba una alta dosis de entretenimiento, diversión y de culo pegado a la butaca con mucha fuerza, ¿no? Y la verdad es que la película no es que sea, Jordi, original por lo que cuenta, sino por cómo se cuenta, porque al fin y al cabo lo que tenemos aquí es una historia que podríamos llamar de venganza turbia, encuadrable dentro de género pues neo-noir o suspense criminal, ¿no? Que aparte también tiene pues una alta dosis de humor negro, pero del negro barra negrísimo, y que además tiene la posición de ironía del guión en modo desfase, y además la peli cuenta con un arsenal, y cuando digo arsenal es porque hay muchos recursos narrativos, ya sean visuales y sonoros, que se nota suplen la falta de recursos económicos, porque es una película que, repito, es de un debutante, es una película que ocurre en muy pocos escenarios, con muy pocos personajes, pero con esto no quiero decir que sea una peli barata, porque el resultado que el director le ha sacado a este título, o sea, le da mil vueltas a muchos de los títulos de presupuestos astronómicos que semanalmente nos intentan vender en las salas, ¿no? ¿Y cómo lo hace el señor Sokolov para conseguir este resultado? Pues bueno, pues porque además casi toda la peli, aparte de que transcurre eso en esa casa de la que hablamos en la intro de la sinopsis, primero porque tenemos un guión enrevesado de esos que nos va dando info poco a poco de la situación que estamos viviendo, ¿vale? Por eso digo lo de no intentar ver los trailers, no ver las sinopsis ampliadas, porque mola descubrir qué coño está pasando aquí, porque la película empieza con un what the fuck y sigue con otro what the fuck y sigue con otro what the fuck. Entonces, por favor, o sea, un poco de orden con los what the fucks, ¿vale? Pero luego también, mientras nos vamos aclarando con el guión conforme pasa el metraje, también vamos a ver cómo los personajes se van inmiscuyendo y nos van dando generosas dosis de violencia y gore. Además, en escenas que están rodadas de forma bastante impecable, técnicamente muy originales, y además se dan situaciones totalmente esperpénticas. O sea, ¿te acuerdas aquello que decía hace un par de semanas o la semana pasada que Watchmen era la serie en la que podía pasar cualquier cosa? Pues en esta película no es como Watchmen, porque no hay componentes ni fantásticos ni de ciencia ficción, sino en ese aspecto es bastante real la película, pero sí que pasan cosas que dices, pero ¿cómo es posible que se le haya ocurrido esto a un tío dentro de una casa, dentro de una habitación? Pues bueno, se le ocurre y además ocurre delante de tus ojos. No quiero dar pistas tampoco ni ejemplos para que os llevéis el sorpresoto cuando vayáis viendo la película. Y además, este título, pues aparte de todo este, de esta ironía, de esta situación un poco esperpéntica del gore, del suspense y tal, pues luego también tenemos ayuda narrativa de, vamos a llamar, anotaciones al margen. Tenemos anotaciones al margen en la película que nos explican un poco qué es lo que está ocurriendo, primero en forma de flashbacks, que son bastante aclaratorios, y luego también tenemos una especie, Jordi, de interludios técnicos explicativos de por qué lo que ocurre en la pantalla ha tenido esas consecuencias en la acción y no otras. De hecho, estos interludios técnicos explicativos tienen mucho que ver con el título que se le ha dado a la película en su carrera internacional, que traducida un poco en mi inglés barato es algo así como ¿por qué no te mueres ya?, ¿no? O sea, why don't you just die? Así con admiración, no con interrogante, ¿no? Es como el ¿por qué no te callas del Borbón?, pero ¿por qué no te mueres, Borbón?, ¿sabes?, ¿no? Pues, y vuelvo a enganchar la argumentación. La cuestión es que el título internacional, pues, hace un poco referencia a la dificultad que tienen en morir algunos personajes de esta historia, porque hay determinados elementos, personajes, que van a sufrir traumas físicos, violentos, aparentemente muy graves, pero por razones científicamente comprobadas, que todo está muy hilado y muy bien atado en este guión, pues finalmente no, esas acciones no tienen la consecuencia esperada. Entonces, eso hace un poco también aumentar el grado de humor negrismo que tiene la función y la diversión por parte del espectador. Y además, todo ello sin, repito, aditivos fantásticos o de otro tipo, sino puramente cuestiones biológicas y científicas. Y además, pues el guión también se regodea un poco, ¿no?, de este condicionante de que a los humanos, según como les dé la violencia, les cuesta morir. Y de hecho, pues llega a darnos este condicionante, pues, algunos momentos bastante sublimes en cuanto al binomio causa-efecto en una situación de violencia extrema. En fin, que no me quiero tampoco dar mucho más la brasa con el título, pero sí que debo decir que en el reparto, los pocos personajes que hay, creo que son media docena aproximadamente, todos están muy bien, pero brillan especialmente dos. Uno, que es el actor Vitaly Kaev, que es un señor que ya yo al menos lo pude disfrutar en la película del espacio Salyut 7, que la comentamos allá por el Sin Audiencia 795, y que es un actor ruso así fuerte y calvo, con cara de pocos amigos, que además interpreta un personaje, no voy a decir quién exactamente, pero que no tiene idea buena, y además es un tío que aparte de ser un matraco, tiene mucha fuerza y aparte muy mala uva. Entonces, como que en esta función, Vitaly Kaev, con su aspecto así de tío rudo, pues da pues mucho juego. Y luego, por el contrapunto de tener a un actor más delgado, más joven, menos corpulento, tenemos al Alexander Kuznetsov, que es el joven que al principio de la película llama a la puerta con el martillo en la mano. Es lo que pasa a este chaval, este actor, en la película no está escrito, o sea, es increíble ver lo que padece él y su personaje en esta historia y lo bien que responde como actor, quiero decir, a todo lo que se le viene encima en el guión. En fin, que con lo que os he explicado, pues igual os huelga un poco decir que esta película toma influencias de muchos títulos de neo-noir y de suspense criminal que podemos tener en la cabeza con una narrativa visual dinámica, ¿no? Como podría ser, pues, desde Reservoir Dogs hasta Goodfellas o The Lock, Stock and Two Smoking Barrels a Old Boy, por ejemplo, ¿no? Me refiero que todas, de todos estos títulos y de muchos otros más, podría picotear detallitos e influencias, pero lo guapo que hace el señor, para mi gusto, Sokolov, es que todos estos influenciantes los materializa en algo que a su vez, para mi gusto, es nuevo y original. Me refiero que, aún así, a pesar de que son unas influencias muy, muy obvias, el resultado final es diferente. Y eso creo que es lo importante, ¿no? Cuando tomas influencias, que no sea una fotocopia, sino que realmente tú las fagocites y luego cagues lo tuyo con tu estilo propio, ¿no? Que es lo que creo que ha pasado aquí. Los críticos dicen que la peli es una metáfora de la sociedad rusa con todo lo que pasa, que no os he contado lo que pasa porque quiero que la veáis. Pero yo creo que igual pues los tíos exageran un poco, ¿no? Porque pensar que todos los rusos son como los rusos de esta película es un poco folclórico. Pero bueno, yo quiero pensar, por acabar ya un poco la locución sobre este título, sobre Why Don't You Just Die, pues diré que quiero pensar que para un sin audiencia medio, esta peli es un caramelo. No estoy vendiendo motos, ¿eh? O sea, yo os lo digo tal como lo siento. Y como tal, creo que la debo recomendar encarecidamente. Es un título que no se le ha dado pues ni mucho bombo, ni ha estado en 5 festivales seguidos, ni no sé si se va a tener alguna distribución en plataformas y tal, pero yo la recomiendo. Yo la pasé muy bien visionándola y creo recordar que en algunos países europeos, rollo Alemania, ha tenido estreno en salas, pero en muy pocos fuera de Rusia, evidentemente. Entonces, pues por esta razón, más si cabe, empujar y recomendar el título para que si en algún momento se pone pues a tiro vuestro y queréis darle al play, pues quizás paséis un rato perversamente divertido, que creo que es una de las opciones que barajamos siempre aquí en Sin Audiencia y en Los Visionados, al menos desde nuestro obtuso punto de vista. Pues eso, queda dicho, es una película que no os va a venir, pues la vais a tener que buscar, eso es obvio. Y bueno, yo voy a aprovechar. Hoy en el chat que tenemos los Sin Audiencias, los 4 jinetes de la poca leche, ha salido un... De soja. Sí. Ha salido un tema que me ha parecido muy interesante, que es el tema del Vistarama, que es un sistema que se utilizó en el cine en los años 70. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso me ha hecho recordar que yo vi una película en Vistarama y de la que guardo muy buen recuerdo. Y entonces, pues, he estado buscando un poquito para ver lo que encontraba de esta película. Y de este método de proyección, ¿no? Y de este método, ¿no?, de proyección, que acabó teniendo sus fallos y eso hizo que no se extendiera mucho su utilización. Uh-huh. Cuéntanos un poco ahí. Sí. He encontrado la chuleta. 5 céntimos del Vistarama. Perdón, Vistarama no. Es el Cinerama. Perdón, he dicho Vistarama. Es el Cinerama, ¿vale? Cinerama. Esto ya lo corregiremos en postproducción, Jordi. No, no pasa nada. Bueno, pues el Cinerama es un formato que cuando empezó la televisión a tener mucha audiencia en los años 70, pues preocupó a la industria del cine. Dijo esto... Claro. Un poco lo que pasó luego con los videoclubs, pues no, pasó ya en los años 70, finales de los 70, 70 con la televisión. Sí, el típico apocalipsis de que nos va a matar a todos y va a acabar con nuestro negocio. Entonces, ¿qué era el Cinerama? El Cinerama eran 3 pantallas de cine puestas, vamos a decir, si digo forma de uno sería correcto porque no estaba tan cerrado, pero sí, vamos a decir, como una C. Sí, haciendo una especie de cuenco vertical, ¿no? Sí, señor. Haciendo una especie de cuenco, 3 pantallas de cine, con 3 proyectores que proyectaban sincronizados. Digamos, vale, que además 2 cruzados. El de la derecha proyectaba en la pantalla de la izquierda, el del centro en el centro, y el proyector de la izquierda proyectaba en la pantalla de la derecha. Al contrario, claro. Y tenía que ir sincronizado perfectamente. Pegas. Pues la pega que tenía principalmente es que se veían las separaciones de las tres pantallas. Los contactos. Esas dos líneas. Ya. Esas dos líneas se veían durante la proyección. Pero bueno, fue un formato que permitía apreciar sobre todo las películas rodadas en grandes espacios abiertos, sí, con grandes panorámicas. Cinemascope y por ahí. Sí, ¿no? Sí, o sea, en, bueno, no, era Cinerama, no era Cinemascope. era más allá del Cinemascope. Eso es otro formato, ¿vale? Y entonces la sublimación del Cinerama fue un proyecto que era La conquista del oeste. Joder, famosísimo título. Famosísimo título, sí. Además, me parece que se llevó 5 Oscars en el año 64, que fue cuando se ha dicho 70, pues ya era el Cinerama, ya eran los 60, ¿vale? Sí, señor. Lo que pasa que, claro, 62 es la película. Sí. La película se estrenó en Barcelona en los 70. Claro. Por eso yo la recuerdo de ese año, a pesar de que la película fuera del 62. Cuando llegó el método de proyección aquí, que, correcto, es, que como todo lo demás llegaba tarde, supongo. Que era en el cine Nuevo Cinerama, que estaba en el Paralelo. Ah, mira. Y allí es donde fui a verla en familia. ¿A qué altura del Paralelo? Porque ahora el Paralelo ha cambiado. Casi abajo, mucho. En la zona donde estaban todos los teatros. Vale. Enfrente del Molino, en la zona del Apolo, todo aquello. Vale, vale. Pues ahí estaba el Nuevo Cinerama. Bien. Seguro que algunos gente con más memoria y conoceros de la ciudad condal me podrá indicar exactamente la manzana dónde estaba exactamente, si era la zona del estudio 54, que claro, yo fui de muy niño, entonces me acuerdo que estaba en el Paralelo, pero no recuerdo mucho más. Jordi, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Necesitamos una máquina del tiempo ya. Hostia. Al menos para viajar al pasado. Sigue, por favor. Pues La conquista del oeste era una película que duraba más de 3 horas. Uh-huh. Que cuenta la historia de una familia durante 50 años de colonización del oeste. Sí. Al frente del proyecto pusieron 3 directores, que eran Henry Hathaway, John Ford y George Marshall. Poca broma. Hathaway dirigió 3 episodios de la película, porque está dividida en episodios. Uh-huh. John Ford dirigió el que se ocupa de la guerra civil. Y George Marshall, el que se dedicó a la construcción del ferrocarril. Vale. ¿Vale? También, aunque no figuren los créditos, Richard Thorpe estuvo como cuarto director rodando varias escenas sueltas que no pudieron, sí, atender ni Hathaway, ni Ford, ni Marshall. O sea, para que te des cuenta de la enjundia de esta producción. El reparto es de los más espectaculares que se recuerda en la historia del cine. Sí. James Stewart, Gregory Peck, Henry Fonda, Debbie Reynolds, John Wayne, Spencer Tracy, que además es el narrador, Richard Widmark, o sea... Eran todas las estrellas del western de Hollywood juntas en una superproducción. Miles de extras y entre ellos más de un centenar pertenecientes a diversas tribus indias reales, uh-huh, que las rescataron de las reservas para poder rodar esta superproducción. Además, claro, como el Cinerama servía para reflejar esa belleza magnífica de los parajes naturales, se eligió los mejores parajes naturales de Estados Unidos. Yes. Monument Valley, buah, las colinas negras de Dakota del Sur, la Alta Sierra de California, en fin, pues realmente la producción fue brutal. Mucho mimo en cuidar todo el diseño de producción, más de 5.000 trajes que se cosieron a mano utilizando las telas y texturas habituales de aquella época... Caravanas auténticas sacadas de los museos de historia para utilizarlas en el rodaje. Incluso dicen que tuvieron que acudir a museos y colecciones privadas, claro, para reunir más porque no tenían suficientes. Porque, claro, la conquista del oeste empieza con las caravanas que atravesaban todo el territorio. Porque además creo que en aquella época el gobierno decía que el colono que llegaba a una tierra... Y la conquistaba era suya, pasaba, sí, a ser el propietario. Donde plantabas tu tienda de campaña y tu, pues eso, y ¿no?, tu terreno, pues ahí te lo llevaba. Cosa que los indios no estaban muy de acuerdo. Pues no, la verdad. Y a pesar de todo, un film tan genuinamente americano no se estrenó en Estados Unidos, sino en Londres, en noviembre del 62. Toma ya. Precisamente porque el dichoso Cinerama, las pocas salas que había en Estados Unidos preparadas para este sistema... ya tenían contratada la exhibición con una serie de documentales. Y el estreno se hizo en Londres. Bueno. Los Oscars que ganó en el 64, 2 años después, imagínate cómo nominaba la Academia, pues fueron mejor película, mejor guion original, mejor sonido, mejor montaje y mejor fotografía en color. Y luego también otras tres candidaturas que no se llevaron el Oscar, entre ellas la banda sonora de Alfred Newman, que es brutal. Sobre todo el tema central, que si os lo ponen os sonará seguro. Sí, señor. Pues bueno, esto fue principalmente mi única experiencia en Cinerama, muy de crío. Y bueno, pues... ¿Y cómo aguantaste todos esos minutajes ahí? O sea, 3 horas y pico, ahora no me acuerdo cuál era el pico, pero eran más de 3 horas. Te tuviste que llevar merienda ahí a esa sesión o algo, tío. No me acuerdo, sí. No era... Era habitual incluso a veces en esas proyecciones, ¿no?, que hubiera pausa para cambiar los rollos, claro. Sí. Y es más que posible que en esa sesión hubiera pausa, y no una, sino incluso dos. Uh-huh. Con lo cual te salías al bar que había en el propio cine, y si convencías a tu madre que pagara a precio de oro unas palomitas. Sí, unas patatas o lo que fuera, ¿no? Sí. Y por último ya, hay dos escenas muy espectaculares, que una es la del asalto al tren, muy recordada, pero sobre todo la escena más famosa de esa película, la que mejor recuerdo me trae a mí, porque yo flipé en colores cuando lo vi, fue la estampida de bisontes. ¡Buah! Realmente, para rodar esa escena, se reagruparon 2.000 ejemplares de bisontes traídos de diferentes reservas. Claro, claro. Y unos vaqueros profesionales guiaron la carrera. Pero encima la toma era absolutamente peligrosa. One shot. Tenían a los mejores especialistas a caballo para rodarla y solo tenían una toma. No había margen de error para la repetición. Y se hizo. En fin. Ahí quedó registrada. ¿Tú? Difícil que podamos ver en Cinerama La Conquista del Oeste, pero... Tú lo viste. Yo lo vi. Viste algo histórico y que, bueno, pues gente de mi generación pudo ver y de generaciones anteriores, sí. Pero bueno, gente que no podrá verlo nunca. Yo, How the West Was Won, yo la he visto en la tele un par de veces, pero claro, en el cine imposible. ¿Ahí te pone la duración? Sí, te lo puedo decir porque esto... Porque ya por curiosidad. Esto lo chiva todo. Esto tiene 164 minutos. O sea, casi son. O sea, no llega a las 3 horas. Casi 3 horas. O sea, a mí me sonaba 3 horas y algo, imagínate. 2.45. No sé si habrá la Director's Cut, pero como hay tres. La versión extendida. Como hay tres directores, vete tú a saber cuál. Seguro que quedaron tomas fuera, segurísimo. Hombre, semejante proyecto, semejante percal, semejante volumen de todo, seguro que habrá mucha cantidad de metraje desechado por diferentes razones, que quizás, pues no sé si algún día esto lo supongo, que como es una película también de corte histórico estadounidense, ¿no? Pues es un título de estos que se pone en las escuelas y que es un referente, ¿no? Aparte de como proeza cinematográfica, como proeza, entre comillas, histórica, ¿no? Son así de chauvinistas los estadounidenses también. Y bueno, pues me refiero que con esto seguro que quizás pues se guardan también los rollos de celuloide desechado de esta película, porque seguro que hay metros y metros de escenas que igual luego no pasaron el corte o no se acabaron montando, ¿no? Porque, joder, pues tres directores, semejante percal. He visto que incluso, has dicho muchos actores famosos que salían en el reparto, pero a mí la Wikipedia... Me ha chivado también que, claro, en el 62 no era nada conocido, pero también estaba George Peppard por ahí rondando. Y en algunas escenas que no están acreditados ni siquiera en los créditos, tenemos también a gente como Lee Van Cleef o Harry Dean Stanton, que ya por aquel 62 pues ya andaban haciendo sus pinitos por el western, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Jordi, de la proyección de la película, si se notaban las rayas del límite entre las pantallas? Claro, yo cuando he leído eso... Hostia, yo no me acuerdo. Claro, yo es no que, me acuerdo. Y además es que, con vista de claro, niño no te fijas en eso. ¿Puedes ¿no? mirar Nuevo Cinerama Barcelona, estreno Conquista del Oeste, para saber qué año era exactamente? Porque entonces te podré decir la edad que tenía. Lo voy a intentar. ¿Puedes repetir? ¿Nuevo Cinerama? Nuevo Cinerama, sí. Barcelona. Sí, sí. Conquista del Oeste. Esto que escucháis es el efecto Moneypenny en el teclado de Sin Audiencia. Que por cierto, ya aprovechando, sí. Te quiero decir que no es verdad que Josh Peppard no fuera famoso. Vale, hombre, claro. Porque venía de triunfar en el año 61 con Desayuno con Diamantes. Toma ya. Entonces, En todo el morro. Con Audrey Hepburn. Película dirigida por Blake Edwards, y entonces pues que sepáis que Josh Peppard ahí se encumbró. Uh-huh. Muy bien, pues yo estoy buscando aquí y hay muchos registros de la proyección, pero no acabo de encontrar el año en que se estrenó. Bueno, es igual. Tío. Era un dato anecdótico, simplemente para saber. Pero bueno, voy a hacer un último intento porque sé que es un ejercicio poco radiofónico. Porque sí, porque esto es en directo. Es en directo, lo estás buscando y sí, a ver, no mira. Siempre lo tendría que haber preparado, pero mira. Bueno, esto no es... pasa nada. No te puedo decir porque hay aquí gente que habla, que recuerda la proyección en un blog y tal, pero no me dice el año en el que se proyectó. Pues nada, ya si lo logro encontrar lo pondré en el libro y así sí. os quito la curiosidad. Pues nada, pues esto ha sido un recuerdo gracias al aporte que ha hecho hoy Cola Blanca en nuestro chat privado de WhatsApp. Siempre digueando ahí, siempre excavando, siempre y buscando. Siempre haciendo alguna zanja, buscando alguna reliquia por ahí. Pues me ha hecho hacer este Nostalgic Corner, porque no teníamos Nostalgic Corner en Sin Audiencia desde hace muchos años. O a veces, y tendríamos que repescarlos de vez en cuando. O a veces los hacemos sin llamarlo así. Sí, pero también bueno, es verdad. Porque también, yo te voy a decir, ahora que ya soy del equipo de Sin Audiencia de derecho propio, de un tío que pesa en el programa y en el proyecto, que sepas que el término nunca me acabó de gustar por el rollo anglosajón que tenía. Pero bueno, ya sabemos que al cefalópodo calamar este rollo le gustaba mucho. Sí, y de hecho fue invención y acuñación suya. Claro, por eso que el concepto me encanta, pero el término en concreto pues me resbala un poquito, pero bueno, ya que yo por utilizar... un término jerga, conocido. La jerga viejuna de Sin Audiencia, nada más ahí que está. Nada. Como estaba establecida cuando yo llegué, tampoco... Ahí está, pero bueno... Ahí la he dejado. Unos están en una zanja y otros están haciendo radio, en fin, es lo que pasa a veces en los proyectos. Jordi, nos hemos pasado de tiempo ya hablando del Cinerama. ¿Sí? ¿Has visto? De la conquista del oeste, de los rusos que van con martillos a ver a Peña, de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en fin, que vaya programa. Nos marchamos con más música del Thomas Newman, que acompaña un poco pues esas aventuras, vamos a llamarlas bélicas, de 1917, y con el tema Lock House, que yo no sé si es un título spoiler de esos que tienen a veces las canciones en las bandas sonoras, como no he visto la peli no lo puedo saber, pero quizás alguien se esté riendo en su casa si ha visto la película. Pues Lock House con Thomas Newman, nos marchamos, despedimos ya, nos vamos por donde hemos venido en este Sin Audiencia 8817 para el 888. Esto es una cuenta atrás, Jordi. Que, por cierto, no lo habéis visto, pero este Sin Audiencia lo hemos emitido en Cinerama. Valar Morghulis. Mother Cinerama fuckers.